la segunda hora de la mañana de Radio Guadalete se abre y, como les he comentado durante todo el programa de hoy, lo que llevamos de programa, que es una hora y poco más, y también lo hice por supuesto la semana pasada, vamos a hablar hoy de fibromialgia con el doctor Antonio Rodríguez. De hecho, él nos va a hablar acerca de esta enfermedad. Va a haber numerosos actos que se van a realizar este próximo viernes, como digo, del Día Internacional de la Fibromialgia. Yo decía, por cierto, al inicio del programa que este viernes es el día. No, este viernes se van a realizar los actos en la comarca de la Sierra. El día, si mal no tengo entendido, es el domingo, el día 12 del mes de mayo. Pues eso es lo que vamos a tener durante los próximos minutos. Fibromialgia, una enfermedad que desgraciadamente padecen muchas personas, que todavía se sienten muy incomprendidas con su mal, no solamente por parte de las personas que le rodean, de familiares, amigos, etcétera, sino también por parte de algunos facultativos que parece que todavía no tienen los conocimientos adecuados para diagnosticar este caso o para saberlo tratar desde un punto de vista psicológicamente adecuado. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día de mayo tan precioso. La verdad es que sí. Por cierto, que se acercan nubes. Bueno, esperemos que las nubes nos oculten este mes de las flores, porque la verdad, después de la lluvia que hemos tenido, el campo está precioso. Estuve ayer este fin de semana en Sevilla y los campos que hay desde Ubrique a Sevilla, a través de Coí por la parte de Puerto Serrano, bueno, por esa carretera, y están preciosos. Pero en fin, estarán preciosos seguramente todos. Bueno. Pues hablando de otra cosa, Antonio, antes de empezar con el tema de la fibromialgia, que sé perfectamente que lo tienes muy estructurado, muy preparado para el día de hoy, como siempre, me gustaría comentar algo con la audiencia, si no te importa, porque tú en este momento nos hablas desde la Biblioteca Municipal de Ubrique, porque sigues, como has comentado también en alguna ocasión aquí en la mañana de la radio, sigues preparando un libro. Sinceramente, yo estoy muy muy expectante de que se publique un libro acerca de, bueno, todo lo que hablamos, ¿no?, en los programas de radio, en definitiva, salud de cercana, ¿no? Exactamente, es decir, todo lo que estamos hablando, todo no puede ser imposible, porque en Radio Guadalete son media hora o 40 minutos y eso daría para muchos libros. Es todo aquello que en Radio Guadalete, a través de las diferentes charlas, porque en fin, continuamos dando charlas a nivel local, también en fin, está en muchos pueblos de la sierra, sobre diferentes temas, las abuelas esclavas, las enfermedades más comunes que tenemos. Y eso, pues muchas veces yo suelo dar, cada vez que doy una charla, suelo dar un escrito en una hoja, en un folio, un resumen de la charla, porque después se le olvidan los conceptos y así, junto a lo que hemos visto en diapositivas, en vídeo y lo que yo he hablado, voy a un resumen. Sobre todo eso, sobre las preguntas que me han hecho y sobre lo que, fundamentalmente, lo que a cualquier médico le gustaría explicar a los pacientes en la consulta si tuviera tiempo. Es decir, en 5 minutos de médico de cabecera o en 10, o el médico o el especialista no le da tiempo más que a explorar, a escuchar un poco y algunas indicaciones, pero poco más. Entonces, muchas veces falta algo que vamos a hablar hoy alrededor de la fibromialgia, lo fundamental que es la relación médico-enfermo, y que muchas veces por falta de tiempo no da tiempo a explicar. Entonces, pues a través del libro, pues ya digo, es un libro además que no tiene ánimo de lucro, porque si hubiera algún beneficio, pues ya el precio que ya hablé con la editorial sería lo básico de gastos, y si ahí hubiera algún beneficio, iría para alguna entidad benéfica, pues ya digo, sería algo totalmente práctico, de lo que a una persona en un momento dado, el 90%, 95% de los casos, le gustaría consultar con su médico de cabecera. Y que el médico de cabecera le explicara sencillamente qué es lo que le ocurre, qué pronóstico tiene y por qué. Y se le quite muchas veces esa ansia o esa inquietud, que es lo que realmente muchas veces duele más de una enfermedad. Pues muy bien. Por cierto, Antonio, antes de empezar con el tema, otro detalle que quisiera comentarte. Sí, dime. No, que muchos pacientes míos, cuando me ven por la calle o me ven en la biblioteca que vengo para acá, me preguntan, bueno, ¿y el libro cuándo estará? No, el libro seguramente estará terminado en junio, primero de junio, pero después hay que hacer un proceso de correcciones con la editorial, ver que los enlaces con internet están activos todavía, aunque a fecha de hoy son todos cogidos recientes, y esto hasta octubre por lo menos nos atrasará, yo sé, avisará, pero pues por lo menos hasta octubre es la idea de que salga al mercado. Bueno, o sea, casi para Navidad. Sí, más o menos, porque sea un regalo de Navidad. Bueno, pues perfecto. Te iba a decir, Antonio, antes de empezar con el tema del día, que sé perfectamente que hay muchas personas que están expectantes también, no solamente con la salida del libro, sino con el tema que vas a tratar hoy. Yo siempre he pensado que, bueno, atesoráis tantísima sabiduría los médicos que, evidentemente, hasta el final de vuestros días, aunque no estáis ejerciendo o no estáis ejerciendo de manera profesional en el Servicio Andaluz de Salud, en privado, como sea, en definitiva, aunque estéis jubilados, evidentemente, esa sabiduría la atesoráis y ese servicio lo podéis seguir perfectamente prestando a toda la ciudadanía, ¿no? Siempre he pensado que con esto de las nuevas tecnologías no estaría mal, ¿no?, que os unierais una serie de médicos, un grupo de médicos, a lo mejor no muy numeroso, que te digo yo, 3-4, y crearéis una especie de foro en internet para que la gente pudiera entrar y consultar eso que tú decías perfectamente antes, ¿no? La gente no tiene tiempo con las consultas tan, en fin, tan escuetas para consultar una serie de temas y tener una relación más humana con el médico. A lo mejor ahí a través de un foro no se llenaría de consultas y de cercanía, precisamente. Sí, pero es un tema complejo en el sentido de que primero hay que reunir a estos médicos, que se puedan reunir, que estén más o menos juntos, requiere tiempo, y después hay ya muchos foros, ya hay foros y páginas de internet muy interesantes dedicadas a ciertos temas. Precisamente en el libro, cuando trato, por ejemplo, la fibromialgia, que es un tema que ya tengo terminado, siempre abajo pongo unos enlaces a diferentes foros sobre ese tema o a diferentes entidades que pueden tratar, que tratan específicamente ese tema y dar respuesta a lo que yo más o menos he procurado sintetizar en el artículo, de tal manera que es muy interesante, pero que ya realmente, igual que en internet, hay mucha información respecto, sí, a la fibromialgia y sobre muchos temas, pero muchas veces uno no sabe exactamente un tema sencillo, que no tenga que leerse muchas terminologías médicas, muchas palabras raras, y entonces lo que yo lo que intento a través de, ya digo, del libro es, aparte de hacer un resumen de, ya digo, de una página aproximadamente de cada enfermedad, un amplio diccionario que ya van por más de 500 páginas, más de 500 secciones de diccionario médico, pues tener enlaces a foros, a internet, a YouTube, para que simplemente con un clic puedan las personas que disponen de internet, que ya el 75%, como ya sabemos, consultan internet para sus enfermedades, pues pueden acceder directamente a este foro. Una idea muy buena, y en fin, lo ideal sería también para medicina familiar. Yo es lo que intentamos con especialistas ya. Aquí no disponemos de tantos médicos, porque Ubrique es un pueblo pequeño, médicos jubilados. Prácticamente estoy yo, porque hay otros compañeros, pero ya no están aquí o se ausentan. Y es lo que pretendemos hacer a través de especialistas ya. Dar información sobre estas cosas que tienen más cercanía con el ciudadano. Bueno, pues perfecto. Evidentemente a alguien se le ocurrió ya esto antes que a mí, pero por cierto, Antonio, ya para terminar con este tema, me acuerdo que cuando voy a mi médico de cabecera, siempre que le consulto sobre lo que me pasa, empiezo a darle detalles y demás, me dice, ¿ya estaba visitando al doctor Google, verdad? Y le digo, pues sí. Dice, pues muy mal, doctor Google, mal. Tú vienes directamente a mí porque el doctor Google habla en general y yo hablo en particular. Parte de razón tiene. Mucha razón. Bueno, tiene mucha razón en el sentido de que el Google hay que tomarlo como una información general, y sobre ello pues ya decir, además se lo dice al doctor, ministro, doctor, yo ya he estado consultando estos síntomas, y pero por supuesto el que tiene la última palabra es usted, porque usted el que tiene que reunir todos los datos y todo esto. Además, en Google tiene problemas, como te he dicho, que hay mucha información y además muy buena en muchos aspectos, pero te puede confundir con tantas palabras técnicas, claro, con tantas secciones, y después hay personas que interpretan Google y hacen sus propios artículos sin ser médicos, y entonces pues ligan corto y pego de un lado y de otro y pueden formar una algarabía, y después hay muchos comentarios de personas como le ha ido a cada uno, y eso te puede confundir y crearte más angustia. Es decir, Google, yo lo que mejor veo en Google son YouTube, en la parte de YouTube, algunos profesores que y algunos programas de televisión que son muy buenos, y después fotos, la parte de imágenes, hay ciertas fotos que son muy ilustrativas y que, ya digo, en el libro va, cada vez que hay una palabra o cualquier cosa que yo considero técnica o que va enlazada con una foto, para que una imagen vale muchas veces más que mi palabra, como dice el refrán. Por supuesto que sí. Pues Antonio, vamos ya con el tema, porque yo me pongo a hablar y hablar. Reconozco que es una de mis debilidades aquí en la radio, charlar con Antonio los lunes, por lo tanto me pongo a hablar, como te voy a hablar, se me va el tiempo, cuando nos damos cuenta nos hemos ido completamente del tema. Antonio, fibromialgia, la fatiga crónica también se relaciona mucho con esta enfermedad. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué diferencias hay fundamentales entre el diagnóstico de una y otra? Bueno, tiene muchas similitudes. Vamos a definir primero qué es una cosa y qué es la otra, y si te parece, pues vemos lo que las similitudes y las, sí, diferencias. Antes que nada, Pablo, quería recordar unas cosas que tú has dicho al principio, que se celebra este próximo domingo, día 12 de mayo, la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia. En este aspecto quería añadir una cosa, el por qué se celebra este día. No sé si tú lo has explicado yo antes en el avance. Porque, no. Ah, no. Muy sencillo y es muy importante, porque se conmemora el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Florence Nightingale es la pionera, la fundadora de la enfermería moderna. Nació el 12 de mayo de 1820 en Toscana, familia inglesa y nacionalizada inglesa, murió con 90 años y es la persona más famosa en todo el mundo en la enfermería. Es decir, que tanto es así que lo mismo que hay un código que es juramento hipocrático, un código ético para los médicos, hay también un código de esta enfermera para los enfermeros. Es decir, que también va en el libro. Es decir, que lo mismo que va el código médico en el libro, para que la gente sepa cuál es nuestro código, también va de enfermería. Y es importantísimo porque esta señora fue la que inspiró la fundación de la Cruz Roja. Aunque la Cruz Roja la fundó Henry Dunant, esta señora fue la que lo inspiró, porque en la guerra de Crimea, es decir, hace ya 150 años, esta señora, que era de la alta burguesía o la élite de Inglaterra, pues paseaba por los pasillos del hospital, donde había miserias y muertes y sufrimiento sin medida, con su linterna, y le llamaban la dama de la linterna. Y de aquí, pues, y esta señora padecía, parece ser, entonces no estaba diagnosticada, padecía de una serie de dolores que parece ser, según los biógrafos, que era fibromialgia. Y en honor de ella, pues la fibromialgia se celebra el 12 de mayo, fecha de su nacimiento. Bueno, pues ya en concreto, yendo a la definición de la fibromialgia, pues hay que decir que la fibromialgia es una enfermedad reumática. Es una enfermedad que afecta a las partes blandas de nuestro organismo, del aparato locomotor, como son los tendones, los músculos y toda la parte de ligamentos. Antes se le llamaba fibrositis, de fibra, por las fibras que tienen los tendones, los músculos y los ligamentos. Y hay que decir que no duelen las articulaciones. Así como en enfermedades reumáticas duelen las coyunturas, que le llamamos, ¿no?, el codo, la rodilla en sí mismo, aquí duele alrededor del codo, alrededor de la rodilla, es decir, no es propiamente de la articulación. Y además es típico de que en esta enfermedad no hay signos de inflamación. Sabemos que cuando nos dan una patada en la rodilla o nos caemos, nos golpeamos en el hombro, pues se inflama, se pone rojo, duele al moverlo, se hincha, aumenta de volumen, ¿no? En la fibromialgia no vemos signos de inflamación. Hay un dolor muy intenso en ciertas zonas del cuerpo, cerca de las articulaciones, pero a la inspección, a verlo el médico o el paciente, ahí no se observa nada. Y después también, aparte del dolor, y después hay una serie de puntos característicos, donde al tocar con el dedo gordo pues de la mano, pues duele, sin hacer demasiada presión, pero tiene unos dolores específicos en ciertas zonas. Tienen otras características, como son rigidez, en las manos se quedan rígida y todo el cuerpo rígido, sobre todo al levantarse por la mañana. Hay veces que sin notarse, sin haber hinchazón, que la veamos, sin embargo, las manos y los pies se notan hinchados. A veces también hay hormigueos por los miembros, por los brazos y por las piernas. Y otra característica es el cansancio. Algunas personas dicen que se me han robado las pilas. Yo no tengo fuerza para nada, yo no puedo hacer nada, estoy cansado. Y cuando hago un esfuerzo me duele, y cada vez hago menos esfuerzo, pues de tal manera que los músculos cada vez tienen menos volumen, cada vez se hacen más pobres. Y también, por otro lado, la tolerancia al dolor se acentúa. Quiere decir que ante pequeños estímulos tienen un gran dolor. Una persona que eso no le supondría nada, un pequeño golpe, una pequeña presión, la fibromialgia tiene un gran dolor. Y otra de las características es que 3 de 4 personas que tienen fibromialgia tienen alteraciones en el sueño y duermen mal. Tienen un sueño que no reparan. Han dormido toda la noche del tirón, pero se levantan como si no hubieran dormido, con el mismo cansancio. Estas son las características de la fibromialgia. Otra de ellas también, perdón, se me olvidaba, es que suele aparecer alrededor de los 40, entre los 40 y los 50 años. Pues bien, vamos a ver ahora lo que es la fatiga crónica. La fatiga crónica es un cuadro clínico en el cual la persona tiene un cansancio extremo, un gran cansancio, pero que tiene una cualidad, y es que aunque descanse, el cansancio sigue. En la fibromialgia suele ocurrir que cuando se descansa se levanta uno mejor. Pues o descansar durante la mañana, cuando está uno cansado ya, o por la tarde, pues se alivia. Pues aquí no. Aquí la fatiga crónica no se alivia con el tiempo. Aunque descanse, no se alivia, sigue cansado. Aparece un poquito más joven. Hemos dicho que en la fibromialgia suele aparecer alrededor de los 40-45 años. En la fatiga crónica suele aparecer alrededor de los 30-35 años. En la fibromialgia, el ejercicio físico suave, natación suave, ciclismo, pilates, pues mejora. Sin embargo, la fatiga crónica empeora, es todavía más cansado. En la fatiga crónica a veces ahí puede haber algo de fiebre. También puede haber ganglios inflamados en el cuello, un pultito en los lados del cuello. En la fibromialgia no hay, en la fatiga crónica puede haberlo. En la fatiga crónica a veces suele haber a veces dolor de garganta, a menudo. En la fibromialgia no tiene por qué haberlo. Estos son unos síntomas, ya digo, diferenciales, porque como podemos ver, hay signos que son iguales, como son, por ejemplo, dificultad en el sueño. Eso es común en los dos. También es común en los dos que haya dolor de cabeza. También es común en tanto la fibromialgia como la fatiga crónica que se dé más frecuente a las mujeres, en proporción de 9 mujeres por un hombre. De cada 10 casos, 9 son mujeres y 1 es hombre. También es frecuente en ambas enfermedades la depresión. Y también es frecuente la lentitud mental. Cuesta trabajo pensar. Esto es frecuente en las dos enfermedades. Ya digo, lo más importante es que en la fibromialgia predomina el dolor y en la fatiga crónica predomina el gran cansancio. Aunque cansancio, ya digo, hay en las dos, pero la fatiga crónica es mucho más intenso y no alivia con el descanso. Y también hay que decir que muchas veces la fibromialgia empieza por un cuadro de fatiga crónica. Sí, empieza por un cuadro de gran cansancio en gente joven y después termina ya con los puntos típicos de la fibromialgia. Y puede existir las dos enfermedades juntas a la par. Es decir, que pueden juntarse los síntomas comunes más los específicos de cada una. Es decir, es complicado y si quiere ahora pues vamos viendo los detalles, en este caso de fibromialgia, ya digo, que aunque puede confundirse en algunos casos con la fatiga crónica. Antonio, por cierto, a pesar de que ya se han descubierto muchas cosas en torno a la fibromialgia, ¿todavía para un médico es más fácil diagnosticar una fatiga crónica que la otra enfermedad? Las dos son difíciles. Las dos difíciles, ¿no? Y tanto es así que todavía dentro del estamento médico a veces hay problemas a la hora de diagnosticar a una persona de fibromialgia o de fatiga crónica. Porque como esto es una enfermedad que durante mucho tiempo estaba englobada dentro de la fibrositis, pero no se veía ninguna prueba objetiva, algo claro, que donde podría decir esta persona tiene alterado esto o tiene alterado lo otro, pues como además te produce tal cuadro que estas personas no pueden trabajar, porque es que el cansancio o el dolor o ya muchas veces la depresión, hasta la ansiedad, te bloquea, pues piden la baja laboral porque es que no pueden. Y entonces, y al no encontrarse nada y a la hora de poner un diagnóstico en el informe de que el médico tiene que hacer para la baja, pues muchos decían que esto era cuentitis, porque además de estas personas que tienen fibromialgia, y que no son 2 ni 3, sino en España se calcula que hay alrededor de 1 millón de personas, un millón de personas, es decir, que no es una enfermedad rara ni mucho menos. Pues mucho, y también habrá habido su abuso, pues mucho, como no se puede demostrar que haya un trastorno específico, pues muchos iban por la baja laboral porque no podían trabajar, y otros eran para aprovecharse de la situación. Dice, yo digo los síntomas que tiene la fibromialgia porque se la ha escuchado a un vecino, se la ha escuchado a un familiar, o la ha leído a un lado, y como me van a encontrar bien, pero yo digo que me duele. Y así me dan baja laboral o me escaqueo, me cojo unas pequeñas vacaciones durante unos días. Y entonces, claro, el médico se ve cogido porque es que no tiene nada que pueda demostrar que esa persona está mal. Y sin embargo, esa persona está sufriendo, la que de verdad está mal con fibromialgia, está sufriendo muchísimo. Y está pagando el pato de aquellas otras personas, que quizás son muy pocas, que se aprovechan de la situación para coger una baja laboral o para exprimir un poco, entre comillas, a la familia, para que le haga más caso o para que esté más pendiente de ella. Y ese es el problema de la fibromialgia, que no hay nada diagnóstico objetivo que permita al médico decir que esto es una enfermedad clara y que puede poner la mano en el fuego por ella, sino te tiene que fiar de lo que le cuenta el paciente y de la exploración, de los puntos que siguiera después veremos, los puntos dolorosos. Pues con esto de la poca información que todavía se tiene para diagnosticar la enfermedad y con los listos que aparecen en todos lados aprovechándose de las situaciones, evidentemente esto genera en el enfermo o la enferma aún más ansiedad. Claro. Mira, dentro de las causas de la fibromialgia se han estudiado muchas cosas. Se han dicho, parece que hay una cierta relación con un virus, el virus de la enfermedad del beso, el virus de Epstein-Barr, que se llama, que también está asociado con la fatiga crónica, porque este virus, la enfermedad del beso, como sabe, ya creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, se caracteriza, entre otras cosas, porque hay inflamación de la garganta, en las amígdalas, aparecen ganglios en el cuello, en la parte del lado del cuello, con fiebre, y entonces pues son síntomas parecidos a los de la fatiga crónica. Y entonces la fatiga crónica se ha asociado de que puede haber una cierta infección por este virus, aunque no se ha podido demostrar. También se le ha atribuido a la fibromialgia este virus. A la fatiga crónica también se le ha atribuido que puede haber el virus del herpes, pero tampoco se ha podido demostrar taxativamente. También hay factores hereditarios, porque se ha visto que cuando hay antecedentes familiares es más fácil que aparezca también algún hijo o algún familiar con este problema. Y también está atribuido a factores psiquiátricos o psicológicos, porque es muy frecuente que las personas con fibromialgia y con fatiga crónica pues tengan problemas de depresión o de ansiedad. Pero también se atribuye también a que esta ansiedad y esta depresión no es la causante de la fibromialgia, sino al revés. La fibromialgia y la fatiga crónica, al ser una enfermedad tan incomprendida, con tanto sufrimiento, pues causan depresión y ansiedad como efecto secundario. Y entonces ahí está esto tan imbricado, tan complicado, a la hora del diagnóstico y a la hora del tratamiento, como después veremos. Porque el tratamiento de la fibromialgia puede ser muy eficaz, pero también tiene una cierta complejidad porque no se puede abarcar en una consulta de 5 ni de 10 minutos de medicina familiar o de un especialista. Ya digo, esto es un tema bastante complejo que ahora al final pues ya abordaremos. Obviamente, en los 5 minutos de una consulta, como tú bien decías, de medicina familiar, no se puede abordar un tema tan complejo como la fibromialgia, y además también, entre que le dan a una persona con lo que tiene y no, pidiendo cita para el reumatólogo, por ejemplo, que sabemos cómo está el sistema sanitario, que te da la cita para dentro de 6 meses o un año, ese tiempo de espera, insisto, también genera más ansiedad en el paciente. Totalmente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Estas personas que tienen fibromialgia o fatiga crónica son muy sensibles al dolor. Es decir, un pequeño estímulo que en cualquier persona se tolera y no le echa ni cuenta, en ella le duele. Tiene menos tolerancia al dolor. Y además de eso, pues tiene encima la incomprensión de no solamente de los familiares o del médico. Es que claro, van al médico, el médico le pide una analítica, le pide una radiografía de las partes que le duele, no sale nada. A veces hasta se pide, que no está indicado, una resonancia, un TAC, sin que haya síntomas de inflamación, síntomas inflamatorios, ni síntomas que la analítica lo indiquen. Pues entonces, al decirle el médico que no encuentra nada en los análisis, ni en la radiografía, ni en las otras pruebas, pues el marido, que ya está cascado de tanto quejarse, los hijos que están cascados de que todo el día se está quejando, y si encima le dice que no tiene nada, dice, esto es lo que es, una neurótica. Digo neurótica porque se da más caso a las mujeres, de nuevo a uno, no neurótico, ¿no? Pero en fin, esto no es neurótica, esto me va a volver a mi loco, esto es lo que tiene, son cuentos. Y entonces la pobre, encima, o el paciente, encima de que está fastidiadísimo porque no descansa, está cansadísimo, hace las cosas, tiene que ir por los mandados, tiene que hacer la limpieza de la casa, tender la ropa, planchar, preparar la comida, a muchas veces a lo mejor hasta trabaja fuera de la casa, y encima le dicen que es neurótica y está loca y está que está hecha polvo, pues desde luego es para coger una depresión, una ansiedad y todo lo que te metan por dentro. Y entonces esto es un tema muy complejo. Y si no se, si el tratamiento es correcto, lo vamos a ir adelantando ya, además de actuar sobre la persona sufriente, hay que actuar sobre la familia. Y por supuesto, el médico debe estar suficientemente preparado para reconocer estos síntomas, hacer un abordaje temprano, el médico de cabecera, y con tiempo para que el reumatólogo, que en fin, como tú dices bien, puede tardar 6 meses, 1 año en verte, y que después te va a ver y a menos no te ve hasta los 6 meses después, para que el médico de cabecera tenga tiempo suficiente para hacer un diagnóstico precoz, no se requieren aparatos especiales, por lo menos empezar ya una primera indicación y empezar con explicándote perfectamente la enfermedad, que es fundamental que comprendas cuál es la enfermedad, en qué consiste. Y en este aspecto también vamos a adelantar ya otra cosa, la gran importancia que tiene estar asociado a alguna asociación de fibromialgia y de fatiga crónica. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante estar asociado? Porque en estas asociaciones se invitan a médicos, se invitan a psicólogos, se invitan a psiquiatras, se invitan a fisioterapeutas para que expliquen grupalmente. De uno en uno es complicado porque hay que tener tiempo y demás, pero muchas veces dan charla o tienen a veces consultas más o menos privadas sobre estos temas, de tal manera que la persona se hace consciente de esa enfermedad, la comprende y ella misma ya poco a poco se va autocurando o se va autotratando con las indicaciones que le han dado los médicos y que le han dado fisioterapia, porque es imposible tener a disposición de uno 30 minutos cuando uno esté malo. Es decir, tú no vas a disponer de un fisioterapeuta 30 minutos para ti, a no ser que lo pagues. Y todo el mundo no tiene dinero para pagar a un reumatólogo o a un médico de familia, lo que sea, porque esté 30 minutos con él cada vez que lo que necesite. De esta manera, a través de las asociaciones, pues se van pasando información, van viendo vídeos, películas, tienen sesiones de relajación, indican cuáles son los ejercicios adecuados a cada uno, dan clases muchas veces de pilates, que es muy interesante, de estiramiento muscular, o de gimnasia, o hacen excursiones, y además se animan psicológicamente para poder soportar esta enfermedad. Es importantísimo. ¿Pablo? Sí, sí, dime. Ya. No, está todo bien. Ya. El tratamiento, como ya estaba comentando, sí, es importantísimo. Que haya paciencia. Esta es una enfermedad crónica. Esta enfermedad actualmente tiene cura, entre comillas, en el sentido de que si se hacen bien las cosas con un tratamiento multidisciplinar, es decir, en donde actúen el reumatólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo o el psiquiatra y el médico de cabecera, y el paciente comprenda perfectamente su enfermedad junto con los que le rodean, sus familias y demás, y sus amigos comprendan qué consiste la enfermedad y que esta enfermedad puede tener cura, ya digo cura entre comillas, porque es una enfermedad crónica, pero que de vez en cuando al menos tiene un brote, sobre todo después de un estrés, es decir, que la persona ya está sin tratamiento, hace una vida más o menos normal y a veces puede sufrir un estrés psicológico, físico y reaparece, es decir, que la cura, ya digo, es entre un poquillo entre comillas, pero que si hace bien las cosas, multidisciplinar, pues puede llevar una vida bastante satisfactoria, porque esta persona, ya digo, tiene que aprender a resolver los problemas causantes por el estrés, porque el estrés es un desencadenante, que a su vez, al aumentar, a provocar el brote de fibromialgia, aumenta la ansiedad y aumenta la depresión. Y si ya, con las instrucciones que tiene del psiquiatra o del psicólogo, sabe manejar estas situaciones problemáticas que da diariamente a la vida, pues ya un factor de estrés que se quita de en medio. Si además recuerda o tiene claras las indicaciones que le dio el reumatólogo sobre qué tratamiento debe tomar de algún medicamento como paracetamol o tramadol o algún fármaco de los que hay para el dolor puntuales, no para toda la vida, o algún ansiolítico, algo para la ansiedad o para la depresión, pues ya digo, lo toma durante el tiempo que te he indicado, no es que hace falta que vaya al médico, porque se hace una pesada y además no, el médico no va a solucionar ya prácticamente nada, una vez que le ha explicado claramente en qué consiste su enfermedad y qué es lo que debe hacer. A lo mejor dice que vaya a revisión al año o si tiene un brote demasiado grande, pero que no hay que estar continuamente a la consulta, porque eso muchas veces lo que fastidia al médico. Son personas que, como no tienen clara su enfermedad, ni nadie lo ha explicado claramente en qué consiste ni lo que debe hacer, pues están continuamente a la consulta. Estas fonderas están todo el día a la consulta. Pues claro, porque nadie le ha dedicado el tiempo necesario, ni le ha explicado claramente lo que tiene que hacer, ni ella ha asumido su propia enfermedad, ni ella ni su entorno. Entonces, cuando una persona con fibromialgia o con fatiga crónica le han explicado su enfermedad, le ha visto el reumatólogo, han descartado que tenga otra enfermedad diferente, no hace cosa de que le echemos toda la culpa al fibromialgia y después tenga una artritis reumatoide o tenga otro tipo de reuma o de otra enfermedad. Una vez que se han descartado otras enfermedades y sabemos que lo que tiene fibromialgia, sabemos en qué consiste, sabemos cuál es el tratamiento de medicina que debe tomar cuando tenga los ataques, sabemos que esa es la causa de la ansiedad, sabemos cómo hay que tratar los brotes de estrés, cómo tratar los problemas del día a día, y más en la sociedad de hoy con tantos problemas que tenemos económicos. Y podemos todo hemos asumir, eso es un avance enorme, y eso se puede permitir, ello nos puede permitir llevar una vida satisfactoria. Ya digo, habrá momentos que, como usted es una enfermedad crónica, pues se reagudice, pero sabemos lo que hay que hacer. Y ese trauma y esa ansiedad, que son muchas veces los desencadenantes del estrés, pues se minimizan y permiten, ya digo, que nuestra familia, nuestro entorno vivan más o menos una vida normal, porque si no lo estamos amargando, nosotros a ellos y ellos a nosotros, es un sin vivir. Y ya digo, esto necesita una actuación múltiple, que muchas veces, ya digo, actualmente en el centro de salud es imposible por la falta de tiempo, pero que a través de las asociaciones de fibromialgia, en este caso, por ejemplo, AFASI en Bornos, pero quien viva en otra localidad seguro que tendrá una asociación de fibromialgia allí, y si no, que la monten, porque yo, para mí, en mi opinión, es la clave, las asociaciones de fibromialgia y de fatiga crónica son la clave para que todas estas personas, que son, ya digo, muchísimas, un millón en España, que cada localidad se aplique la proporción, que viene a ser de un 2 a un 4% de las personas, pues para que todas las personas tengan una calidad de vida aceptable y que, en fin, ya que es una situación que nadie ha buscado, pero por lo menos que tenga una calidad de vida aceptable ella y todo el entorno que le rodea. Pues muy bien, dicho queda. Antonio, por cierto, me gustaría comentar un par de cosas. La primera y principal es una serie de puntos. Es un decálogo, en realidad son 12 puntos, pero yo los he resumido en 10. He metido 3 en 1, porque prácticamente dicen exactamente lo mismo. 10 cosas que un médico jamás debería decir a una paciente de fibromialgia. Si te parece, empieza a enumerarlas y tú me comentas lo que te parece. Muy bien. Pues mira, por cierto que una de ellas, si te parece también, voy a hacer yo una pequeña pausa, porque recuerdo que a mí me lo dijeron sobre otra cuestión y lo quiero comentar en antena, se me quitó la espinita que llevo clavada durante mucho tiempo, porque mis amigos familiares lo saben perfectamente, pero mis amigos y amigas de Radio Guadalete no. A ver, primero, nunca un médico, sea cual sea su especialidad, debe decir a un enfermo de fibromialgia, para no contribuir a que su estado se empeore, cosas como, por ejemplo, no pareces enferma. Imagino que estarás de acuerdo, Antonio. Totalmente, después de lo que hemos dicho. Claro. Es una enfermedad, además está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Internacional contra el Dolor, y como, por ejemplo, y la Asociación Americana de Reumatismo, Norteamericana de Reumatismo, de una solvencia fuera de duda, pero además a la Organización Mundial de la Salud en el año 1992 la reconoció como una enfermedad. Es decir, que no es algo inventado ni algo que se han sacado a alguien de la manga. No, es una enfermedad reconocida como tal. Bueno, otra cosa, y aquí me gustaría hacer la puntualización, como digo, debes aprender a vivir con ella, eso está ahí, y debes acostumbrarte a que lo tienes y nada, que tienes que vivir con ella. La puntualización era, simplemente, lo voy a decir rápidamente, yo hace muchos años ya, cuando tenía 20 años, tuve una fractura de tibia y tardaba la tibia en pegar, tardaba bastante, claro, a mí me dolía, evidentemente, al apoyar, imagínate, ¿no? Yo estaba con las muletas y la pata coja. Y recuerdo que el médico rehabilitador siempre me decía que tenía que aprender a vivir con ese dolor, que se iba a quedar toda la vida, que era una fractura grave, y claro, evidentemente, un chaval de 20 años, imagino que con 30, 40 también, ¿no? Pero un chico de 20 años, pues me frustró bastante y estuve bastante deprimido. Y después, Antonio, por poco tengo una pseudoartrosis. O sea que, ¿sabes qué te quiero decir, no? Que no pegaba el hueso. Con esto digo que hay muchos facultativos que sí, que son buenos, yo no voy a decir que no, pero que rápidamente se lanzan a la piscina sin tener mucho conocimiento de causa y eso incide negativamente en la psicología, ¿no? En el estado anímico del paciente, por lo tanto, imagino que en este caso pasa de igual. Otra cosa muy parecida, todo está en tu cabeza, lo que tú comentabas anteriormente. Hay médicos que creen que todo está en la cabeza del paciente, ¿no? La conocida cuentitis. Bueno, por supuesto, Cuando un médico tiene 50 citas, 50 números, han pasado allí desde la picadura de un mosquito a la persona que tiene aguilla en la nariz por un resfriado, cosas que perfectamente se pueden curar en su casa y no tienen que ir a la consulta a quitarle tiempo al médico ni a los demás pacientes. Y ahora uno o una persona que empieza con, oye, tengo un dolor aquí, otro tengo dolor allí, después tú la ves en la calle charlando con una, después en la sala de espera charlando con otra, tiene mucha bulla por entrar, pero después a la salida están charlando y tú sales para lo que sea, y entonces dices, esto lo que tienes, cuento, porque además tú después no encuentras nada. Después vas tú al domingo paseando y la ves riendo con los demás. Entonces, claro, lo que pasa es que hay personas que se sienten solas, que se sienten que el marido no hace mucho caso, o los hijos le dan problemas, y entonces, pues, para que la consuelen o algo, pues al menos se hacen la víctima. Estas son pocas, es decir, lo hay de todo en esta vida, ¿no? Pero puede pagar el pato a los demás. Es decir, hay personas que realmente están fastidiadas y por dos o tres que se han aprendido los síntomas o los truquitos para que le hagan caso, pues la que realmente está fastidiada pues paga el pato. Entonces el médico con tan poco tiempo pues muchas veces no le presta atención a salir todas las pruebas, porque ya hoy día con el poco tiempo que tenemos lo que nos fijamos mucho son los análisis, la radiografía y las pruebas, y si está todo bien pues ha descartado muchas cosas. Sin embargo, esta enfermedad, como ya digo, es muy compleja, hay que analizar los síntomas, hay que hacer la exploración de los puntos dolorosos, hay que ver los antecedentes de trauma, si ha habido algún trauma físico o psíquico, algún estrés, todas estas cosas, que no es la calidad del sueño, el tipo de fatiga que tiene, todas estas cosas requieren tiempo, y entonces pues es un problema. Ya hay médicos que, además, esta enfermedad, ya digo, hasta el año 92 no se dio como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, y entonces no es una enfermedad, por ejemplo, que se haya estudiado toda la vida de Dios como tal, y entonces una enfermedad nueva que tampoco la administración le ha dado mucha importancia. Ahora en algunos vistos yo ya estoy viendo que se están dando algunos seminarios por parte de la Junta de Andalucía, pero en fin, que una enfermedad que también se ha servido para que alguien haya abusado para las bajas, y entonces, ya digo, los demás pagan el pato, y es por eso, es un problema, y hay que reconocer que si a uno le tocara hay que ponerse un poquito en el pellejo de los demás. Ya digo, es a través de la Asociación de Fibromialgia, donde con la invitación que hacen, ya digo, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los fisioterapeutas, a los médicos, a las charlas y demás, pues hay tiempo para que en una hora todo el mundo que está afectado pues se entere, ellos y los familiares, de la importancia de esta enfermedad. En fin, sobre el tema de abusar de las bajas e intentar solicitar pagas por invalidez de personas que no necesitan para nada, si yo te contara estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. Pero bueno, vamos a pasar el tema. Antonio, si te parece, como vamos muy mal de tiempo y nos quedan pues eso, unos 4 o 5 minutillos para llegar a la conclusión del programa de hoy, me gustaría comentarte estos puntos que quedan todavía por comentar, y tú, si te parece, si te llama a la atención alguno, pues nada, haces una breve reseña, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues más cosas, por ejemplo, también algunos médicos suelen decir, cosa que está muy mal, relacionado por supuesto, como decíamos, con la psicología del paciente, incide negativamente en ella, tienes un mal día, hay que ser más positiva, esto se pasará, tienes que hacer más ejercicio, no puede ser tan malo como dices, a las personas que han conseguido una pensión, decirle aquello debe ser agradable no trabajar, cuando evidentemente todo el mundo quiere sentirse útil, ¿no? También le dicen aquello de podría ser peor, y ya una cosa, pues bueno, que, en fin, el malte mucho consuelo de tontos, hay gente peor que tú. Bueno, la enfermedad de la fibromialgia es una de las peores enfermedades, en el sentido de que no solamente es dolor físico, de que duelen todos los huesos, el cansancio, que uno no duerme bien, sino después dolor moral. Es decir, que hay gente que está peor que tú, pero ten en cuenta de que esta enfermedad, una enfermedad crónica, que es silenciosa, que es desconocida, bueno, desconocida, que no se observa, que se le llama también la enfermedad fantasma, porque no se ve signos. Entonces esto causa una depresión y una ansiedad, que si ya hemos comentado la semana pasada que la ansiedad de por sí, o la depresión, es de las peores enfermedades que existen por el sufrimiento que conlleva, si este dolor moral de la depresión y de la ansiedad, lo mismo el dolor físico que realmente existe, porque se ha visto, claro, no este programa para decirlo, o para abundar en ello porque es más complicado, de que cuando una persona siente dolor aumenta la circulación cerebral en los vasos sanguíneos, tiene mayor cantidad de sangre en ciertas partes del cerebro, es decir, que no es nada inventado, es decir, hay ciertas cosas que se ve que aumenta el dolor, no se sabrá el por qué, no se sabrá cuál es el mecanismo íntimo, pero se observa que hay ciertas cosas que varían. Es complejo y esto no se puede hacer en todo el mundo, estas pruebas. Entonces, pues todo esto está, y si encima le dicen que hay gente que está peor que tú, que lo tuyo no es para tanto, pues hay personas que la verdad encima le aumenta todavía más el estrés, y aumenta el estrés, aumenta más el dolor. Así que es, y muchas veces por desgracia, puede que haya algún médico de que todavía no comprenda bien la enfermedad y caiga en estos errores. Pero muchas veces no solamente el médico, el problema es los que nos rodean, la familia, los amigos, los que realmente deberían también conocer esta enfermedad, pues no la conocen y lo que hacen es abundar sobre el estrés y el desencadenante de este sufrimiento. Antonio, ya estamos prácticamente fuera de tiempo, en un par de minutos tres, a modo de conclusión. Pues la conclusión es a todos los oyentes que tienen este problema, es decir, que tienen el problema del dolor, que no sin inflamación en diferentes partes del cuerpo, personas que duermen pero que después es como si no hubiera dormido, que siguen con los mismos síntomas de la persona que no ha dormido a pesar de haber estado aparentemente dormido, personas que tienen gran cansancio que va aumentando durante el día y sobre todo en la fatiga crónica es cansancio peor por la mañana cuando teóricamente debería estar más descansado, pues todas esas personas yo les recomiendo de que además de acudir al médico de cabecera y explicarle más o menos lo que creen ellos que tienen, para que el médico en fin, sepa más o menos adecuada, pedir la prueba que considere más oportuna para descartar las enfermedades, yo les recomiendo que si el médico le diagnostica esta enfermedad, fibromialgia o fatiga crónica, que se acerquen por una asociación de fibromialgia y de fatiga crónica, porque ya digo, es una enfermedad crónica que se puede curar, entre comillas, como tú decías bien, no tiene cura, pero se puede aliviar muchísimo y tener periodo satisfactorio, de una vida aceptable, y que es a través de estas asociaciones, como Afashi en Borno o cualquier otra que haya, como hay en Ubrí, que también hay, supongo que habrá en muchas otras localidades, que son las que realmente le pueden dar una gran ayuda a ellos y a los familiares. No hay que olvidar a los que les rodean, que también sufren muchas veces con el mismo paciente. Por supuesto, y tener en cuenta que todos los tratamientos que a día de hoy existen son paliativos, es decir, para aliviar síntomas y no ataquen directamente a la raíz de la enfermedad que todavía no se conoce. Y además se recomienda que cuanto menos tiempo lo estén tomando, mejor, solamente en aquellos ataques agudos, yeah, momentos en que está muy depresivo, que tiene mucho dolor, y ya está, cuando se sobrepasa. Pero ya digo, esto con educación física, es decir, con un poco de ejercicio físico es muy importante, el pilates, natación, ejercicio de relajación y sobre todo la información psicológica de cómo resolver problemas y cómo afrontar el estrés, el estrés del día a día, que hay técnicas, cualquier psicólogo está perfectamente cualificado para ayudar en estos aspectos, pues eso, a la hora de afrontar la vida, a la hora de afrontar los problemas de la vida, es quizás la ayuda más importante que pueden tener todos los enfermos de fibromialgia y de fatiga crónica. Pues perfecto, Antonio, como siempre, muy útil tu intervención. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.